acá estamos en esta transmisión de este de esta sentencia del noveno juicio de los tribunales federales con la compañía, en este caso, de Fernando Rulle, de Juan Carlos Carrizo, de Negros, para que nos comenten un poco sus sensaciones de estar hoy en este momento, en este histórico juicio, en este otro histórico juicio que se lleva a cabo en la provincia de Mendoza. Buenos días. Primero, mis felicitaciones, la Mosquitera, Giramundo, bueno, toda la red Barco, que ha estado siempre en esto. Acontecimiento. Y un acontecimiento que tiene el valor simbólico. No se agrega nada en principio a lo conocido, pero el valor simbólico de la concreción de la justicia, imagino, o yo pretendo, o yo quisiera, para todo el pueblo argentino, un paso hacia una democracia más acabada, quizás más perfecta. Digo, en un ambiente de una justicia tan sesgada en general, pero en este aspecto debemos sentirnos orgullosos. Es un trabajo no solo de los operadores de la justicia, sino de particularmente de gente de a pie, de los que quedan vivos, porque no solo los 30.000 que son víctimas directas, sino que las madres, los abuelos, las abuelas han ido, bueno, muriendo. Y los que sobrevivimos, podemos, no sé si la palabra es celebrar, pero por lo menos presenciar esta concreción de la justicia. Yo particularmente, no me quiero hacer un discurso muy largo, pero nosotros, creo yo, bueno, hablo por mí, pero creo interpretar a muchos. Por un momento se me ocurrió la imagen de cómo eran estas sentencias hace 100 años, 200 años, donde se juntaba todo el pueblo en la plaza para ver ajusticiar a alguien. Y yo rechazo esta imagen. Nosotros no nos alegramos de que haya gente que con ser culpables, con ser enemigos de la patria, traidores a la patria, son seres humanos que merecen su dignidad. Por eso hemos respetado todos los pasos. El derecho a defensa, el respeto a su dignidad física y moral. Entonces, no tiene tanto valor la magnitud de la sentencia, si es cadena perpetua, si es 20 años, 15, sino el hecho que se concrete el proceso de justicia, y es eso lo que, bueno, ahí cabe la palabra, celebramos, pero no celebramos el sufrimiento ajeno. Bueno, si me ocurre algo más, les comento luego. Bueno, buenos días también, saludos a los compañeros que están transmitiendo. En relación a esto último que dice Fernando, sobre que no celebramos, sino que respetamos los valores y los derechos de cualquier ser humano, aún siendo genocida, hay algo que yo personalmente todavía tengo pendiente, y creo que en general sentimos así, que es cómo puede ser que marcando el respeto hacia los que han sido víctimas, hacia los victimarios de tanto pueblo, ¿cómo puede ser que no tengan la mínima dignidad de concluir este proceso para terminar las injusticias, cosa que está inconclusa porque no aparecen los compañeros? ¿Cómo puede ser que esta gente aún se muera en cumpliendo condena perpetua y mantengan el silencio, el pacto de no revelar dónde están los compañeros? Entonces esto hace que estos eventos como hoy, como esta sentencia que se espera, sea un momento de mucha fuerza para seguir poniendo sobre la mesa esta faltante. Porque no va a haber justicia nunca si no logramos descubrir dónde están los compañeros y las compañeras. Ahí te escuchaba recién, Fernando, hace un rato hablábamos con Viviana de vos hablabas de cómo estos hechos reafirman y defienden la democracia, ¿no? ¿Qué piensan ustedes como militantes, como habiendo sufrido todo lo que sufrieron compañeros y compañeras durante la época de la dictadura, que haya personas, vamos a decirlo lo más diplomáticamente posible, que sean candidatas y candidatos hoy a ocupar cargos importantes como en la gobernación, en la presidencia, que nieguen la existencia y la presencia de estos 30.000 desaparecidos y de todos los hechos que sucedieron durante los años de la tragedia de la dictadura? Bueno, es muy simple. Así como no podemos convalidar la teoría de los dos demonios, porque no existieron, lo que sí debemos convalidar con estas expresiones es la continuidad de la lucha de clases de interés por tener un Estado que defienda determinados derechos. Esa lucha de clases llevado a quién y por qué y cómo se dirige un Estado hace florecer estas diferencias que son eternas. Antes del genocidio ya existían. Existieron desde los primeros genocidios que se hicieron en América Latina, unos más poderosos subjugando a los menos poderosos, cometiendo cualquier barbaridad. Estas expresiones de candidatos en estas elecciones a reivindicar la teoría de los dos demonios no hacen más que fortalecer esa cosa histórica que un pelado llamado Marx dijo hace muchos años, lucha de clase. Yo creo que por ahí hay que entenderlo, porque por otro lado, yo no le encuentro explicación. No le encuentro explicación desde la ignorancia o desde una postura cultural distinta. Lo encuentro explicación desde lo ideológico. Evidentemente me cuelgo de lo que dice Juan Carlos, porque está este ingrediente de la lucha de clase que es eterna, por lo menos desde siglos. Y el otro ingrediente que nos hace pensar que aún somos colonia, colonialismo, o el imperialismo, o por el nombre que se le dé, y que esa dominación, que parece apenas una categoría política para quienes les interesa la política, no es así. Es tan profundamente cruel que no trepida en perpetrar un genocidio o matar a un manifestante hoy. Y por lo tanto, ha permeado siempre, ha infiltrado, permeado, dame la palabra, aún al campo nacional y popular. A mí me lo que tu pregunta, tu observación, me da mucha vergüenza porque gente que participa y es beneficiada por el estatus democrático funciona la muerte como método, porque al negar el genocidio está habilitando no la muerte defensiva que podría haber ejercido San Martín o Bolívar frente a la invasión española, no, la muerte para seguir dominando, la muerte, bueno, para lo que son las guerras, para robar. Y lo vinculo con lo que dice Juan Carlos también, acerca de que cuesta entender, perdonen los oyentes, el vocabulario, cuesta entender cómo estos hijos de puta se van a su lecho de muerte sin haber dicho dónde escondieron los restos de nuestros compañeros y compañeras, de nuestros niños, qué identidad tienen, si aún viven, qué familia se los robaron. Cuesta entender tanta malicia, tanta crueldad. Y eso, quizás una explicación, yo tampoco la entiendo del todo, como dice Juan Carlos. Pero quizás la explicación venga para el imperio y todo lo que significa aquí. Los genocidas son parte. La calla, subalterna, ignominiosa del imperio. no se mida en tamaños crímenes, aún escondiendo los restos. Es tremendo eso de pensar, pero bueno, dice un personaje lo menciona Castelli, lo toma como personaje, se me escapa el autor de la novela, donde dice que, conversando Castelli con su primo Belgrano, le dice: primo, la revolución es un sueño eterno, siempre estaremos luchando por estas cosas. Retomando un poquito la pregunta que hizo Sebastián recién, que me parece muy interesante, sobre cómo se posicionan algunos candidatos negacionistas a ocupar como la presidencia, también nos encontramos ahí con una dicotomía de que parece que se está barajando el nombre de Guado de Pedro, también un referente de los derechos humanos en nuestro país, como posible precandidato a presidente. ¿Cómo lo ven desde los organismos de derechos humanos a una posible reivindicación de una figura presidencial de ese tipo? Opiniones sobre las posibles candidaturas son muchas, son todas, y es parte del juego de la democracia. Ya hablamos que en nuestra concepción, hay quienes no podrían estar. El tipo que niega el genocidio, niega el derecho a la verdad, no debería estar. Algún día habrá leyes para prohibir eso. Pero quienes se postulan un proyecto para el país, me parece que todos tienen derecho. Es muy significativo que el hijo de una pareja desaparecida de militantes, no recuerdo de qué organización era, creo que Montonero, se postule, quizás, no sé si está claro eso, no he leído las últimas noticias, para candidato a presidente. Es absolutamente lícito. Y bueno, la opinión acerca de cuál sería mejor o peor es, me parece que parte del juego de la democracia. No estaría bien que yo dijera es el mejor candidato porque fue hijo de una pareja desaparecida. O no debería estar porque fue hijo de una pareja desaparecida porque tiene intereses. Y todos, como dice Serrat, la cuestión es, entre ellos y yo, lo que nos digas, hay algo personal también. Yo que no tengo partido, no soy peronista, me gustaría mucho que aparezcan candidatos como Guado de Pedro y otros más, que sean producto, que sean parte de esta generación diezmada, como lo llamó Cristina y Néstor, refiriéndose a la década del 70, de la cual nosotros somos parte. Me gustaría que florecieran muchos candidatos con estas características, pero más me gustaría que estos candidatos que levanten banderas de sus propios padres, familiares o amigos, puedan profundizar en medida del futuro gobierno que no ha podido hacerse o no han querido o lo que sea estos últimos gobiernos, sobre todo el último gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué digo profundizar? Porque en realidad esto que decía recién de la expresión de lucha de clases desde el Estado, quién lo dirige y para qué lo dirige, se expresa también en eso. ¿En qué medidas se van adoptando para transformar el país y hacia dónde transformarlo? Entonces, estaría muy lindo que estos compañeros que son producto de esta generación diezmada, tienen una cuota de interés hasta sentimental muy grande, se desarrollen, pero profundizando en política, tomas de decisiones que hagan transformaciones, no digo revolucionarias, sería mucho pedir, pero transformaciones serias que afecten esos intereses más profundos que hasta el día de la fecha, comenzando con el gran gobierno de Néstor Kirchner, siguiendo con lo de Cristina, ni hablar del infeliz que vino después, y ni hablar tampoco de lo que poco que se hizo con Alberto Fernández, no se tocaron nunca. Por eso seguimos estando en esta tome y daca de la política nacional. Apruebo absolutamente, hago mías las palabras de Juan Carlos. Le voy a dejar un segundo a Juan Carlos, porque por la cucaracha me dijeron que hablemos un poco sobre esta actividad que se hizo ahí en la casita colectiva para el 25 de mayo, este mayo rebelde, y en particular la muestra que ustedes llevaron adelante, Juan Carlos, de Agustín Tosco. ¿Te podéis contar un poco cómo qué se trata la muestra, que puede ver en algún otro lugar, y cómo le llegó a ustedes y por qué es importante que otras generaciones puedan conocer la vida, la obra y la participación política de Agustín Tosco? Bueno, Cuervo, mirá, el Foro Pensar Horizonte, que es un grupo de compañeros y compañeras que justamente venimos de la década del 70, con distintas militancias políticas y algunos no una militancia orgánica en aquella época, pero retomamos muchos conceptos y valores en una lucha actual y llevándolo al presente, para no andar siempre, digamos, llorando detrás de las paredes por una época que no pudo ser. ¿Qué hacemos? Entre otras actividades del foro, recordamos la historia, ya sea de acá, de Mendoza, del país o a nivel mundial, tratando de vincularla al presente, qué cosa de esos rasgos históricos, como por ejemplo el primero de mayo que hemos hecho, siguen vigente o siguen estando relacionados con cuestiones de la cotidianidad. Se nos ocurrió festejar el 25 de mayo como fecha, como una de las tantas fechas emancipatorias, y vincularla a la lucha del cordobazo por una lucha también emancipatoria. Épocas distintas, tiempos distintos, pero emancipaciones que todavía no se producen en el país. Por eso es que el 25 de mayo lo festejamos o lo recordamos como una lucha de emancipación y lo vinculamos al cordobazo. En el cordobazo quisimos destacar el papel que jugaron varios compañeros y compañeras, sobre todo uno de ellos, Agustín Tosco, como un trabajador independiente, pero con mucha fuerza y mucha combatividad, que estuvo al frente junto con otros más, con René Salamanca, con compañeros de gráficos, de automotores de Córdoba, y de transporte automotor, estuvieron al frente de una gesta que terminó volteando a Onganía, se llamó el Cordobazo. Y en ese evento, que es una peña muy linda que hicimos en la casita colectiva, expusimos cuadros relacionados a la vida de Agustín Tosco, cuadros que significaban cosas, por ejemplo, certificado analítico, fotos con la familia. A mí me sorprendió mucho la carta que le escribe a su hijo, pasó demasiado, la manera de escribirle, la manera de explicarle a su hijo lo que él estaba viviendo en la carta. Claro, esta carta es la última carta que se conoce de Agustín y se la da al hijo de la clandestinidad que al poco tiempo le produce la muerte, porque el compañero, si bien no pertenecía a ningún partido político, en esos últimos años de clandestinidad lo cuidaba, lo protegía el Partido Comunista. Y digo esto a sabiendas porque uno de los guardaespaldas que tenía Agustín Tosco era compañero mío de aquella época de la Federación Juvenil Comunista. Entonces, esa carta es muy significativa porque es muy fuerte, bueno, no se va a comentar ahora, pero es muy importante tener en cuenta porque a los pocos tiempos, no sé si pasaron un par de meses, se muere producto de una enfermedad al no poder haber sido tratado a tiempo porque estaba clandestino, no se podía ir a ningún hospital. Fernando, Juan Carlos, les agradecemos mucho la compañía en este día tan memorable acá en Tribunales. Y les queremos comentar también que nosotros desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo estamos con una campaña que hemos llamado En Pos de la Democratización de los Medios Comunitarios, y les traemos a, los invitamos a los candidatos en estas elecciones a nivel provincial, por qué no a nivel nacional también, que se expresen sobre cuatro puntos muy importantes que estamos llevando adelante y que creemos que deberían de efectivizarse. El primero es la ley de pauta electoral, que buscamos que se haga una distribución igualitaria de la pauta oficial nacional, provincial y municipal, dependiendo de los departamentos del Gran Mendoza. La segunda reivindicación que llevamos adelante es la Defensoría del Público. Estamos pidiendo expresamente a la Cámara de Senadores de la provincia por el sostenimiento de la Defensoría del Público en el próximo gobierno. No queremos que algo que se pierda, porque es ahí donde los medios comunitarios y también otro tipo de medios van y expresan qué es lo que, y la sociedad en general expresa qué es lo que pasa con las comunicaciones, cómo nos llegan algunos asuntos referidos a la prensa. El otro tema es la legalidad, que muchos medios comunitarios de acá de nuestra provincia y de nuestro país lamentablemente están funcionando sin los papeles que corresponden, pero sin embargo no nos van a silenciar y vamos a seguir andando, pero queremos que se nos solucione y se nos reivindique también las cuestiones legales, sobre todo para las radios y las TV sin fines de lucro. Y el cuarto es el fomento, porque nosotros nos sostenemos en parte también gracias a los Fomeca, que son proyectos que con los cuales nuestros medios comunitarios salen adelante y se subvencionan y hacemos este tipo, podemos tener estas producciones colectivas y demás. Así que bueno, los invitamos a que conozcan de esta campaña también, que nos acompañen en nuestro pedido de reivindicación y lucha para que los candidatos, candidatas y candidates se expresen de esta temática. Hago una pequeña referencia a que los medios alternativos en toda América Latina cada vez cobran mayor importancia, y de ahí la campaña que ustedes levantan, el escándalo que es en Mendoza, la millonada que pone el gobierno a los medios hegemónicos de derecha, progubernamentales, es escandalosa. Y bueno, yo reivindico siempre estos medios alternativos que en todo el mundo, creo, por lo menos he tenido noticias de la India y de algunos países asiáticos que también tienen mucha, y en Palestina también, mucha importancia. Cada vez más el público, por decir los pueblos, se referencian con ustedes. Así que felicitaciones, y merecen todo el apoyo de todos los sectores populares. Sí, yo no soy candidato ni lo voy a hacer, pero en la medida que uno pueda, está bueno seguir defendiendo esos puntos que ha dicho. Y para terminar con lo que dice Fernando, lo importante del trabajo que ustedes hacen es que muchas cosas no se llegaron a conocer hasta que no salieron en medios alternativos. Por ejemplo, el tema de que los mapuches son extraterrestres, en cualquier momento tampoco van a ser chilenos, cosas como esa, y ni hablar con el papel que tuvieron en grandes luchas, como por ejemplo la defensa del agua, contra la queriendo aplastar la ley 7722 por parte de Suárez al poco de asumir. Creo que estos eventos no hubieran trascendido como trascendieron sin la participación de ustedes. Creo que es vital defenderlos y alimentarlos para que sigan creciendo. Muchas gracias. Bueno, gracias Fer, gracias Negro. Un gusto compartir con usted esta mañana, esta jornada. Recordarle entonces a las candidatas y candidatos de todos los partidos a que hagan mención de estos puntos, a que defiendan la comunicación como un derecho, en este caso la comunicación comunitaria. Y agradecemos también a, no sé quién está operando, estamos todos los... Está Sofi, bueno, Sofi, entonces vamos a ir a un corte y enseguida seguimos con más transmisión. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.